Datos desde mi silla. Mis relatos en tus oídos. Con Teresa Sacristán, FLM Radio. Ambiciones de un hombre bueno. Cuentan que existió una vez un hombre que era esencialmente bueno y tremendamente pobre. Cada negocio que había emprendido había fracasado, ya fuera a dedicarse al cultivo, a la artesanía o al comercio, y el hombre estaba cansado. Buscando una salida favorable a su situación de miseria, se puso a pensar en lo que hacía bien y a quién le podía interesar. Como era un hombre tan sincero consigo mismo como con los demás, se dio cuenta de que su mayor valor residía en la rectitud de sus actos y pensó que este tipo de actitudes solo pueden interesarle a quien no las posee. Fue así como decidió acudir a conversar con Kizín, un dios de maldad, cuyos servidores eran personas sin moral. Lo invocó y cuando lo tuvo delante le propuso hacer un trato. Él se convertiría en su servidor a cambio de que Kizín le concediera 5 deseos. A Kizín le agradó mucho esa propuesta, pues le dio la oportunidad de ser el primer dios del mal, que tendría a su servicio un hombre bueno, lo que le convertiría en la envidia del resto de los dioses de maldad, y aceptó inmediatamente. «Empezaremos mañana mismo», le dijo. «La única condición que te pongo es que pidas un deseo cada día, y no los 5 a la vez». Se lo pidió así porque su poder era limitado y no podía cometer empresas demasiado grandes. Al día siguiente, se presentó el hombre bueno delante de Kizín y le pidió: «Quiero un banquete tan abundante que pueda invitar a todos mis vecinos». Y Kizín, con un gesto de la mano, se puso ante él un grupo de mesas rebosantes de comida: cacao, maíz, vainilla, frijol, tan abundante y tan buena que todo el pueblo del hombre bueno pudo satisfacer su hambre y hasta llevarse a sus casas para guardar. Segundo día, el hombre bueno tenía preparado un deseo cuando llegó Kizín. «Quiero que me hagas propietario de un campo fértil y fácil de trabajar». Por lo que Kizín le dio la propiedad de unas tierras de labranza en una vega cercana. Allí, los cultivos no temerían a la sequía y el hombre bueno no tendría que trabajar de más fertilizando el suelo y limpiándolo de piedras. Llegó el tercer día y el hombre bueno pidió una casa acogedora. Kizín le demandó que fuera más explícito en su descripción y el hombre bueno le describió una vivienda amplia y bien ventilada, donde entrara luz y fuera fácil de calentar y que tuviera un patio y una cocina fácil de limpiar. Cuando Kizín terminó su tarea, el hombre le encontró en una casa en la que sintió que podría ser feliz sin dificultad. Para el cuarto día, también tenía un deseo el hombre bueno, pero este era mucho más difícil que los anteriores. Quería una familia. Kizín le dijo que ese deseo no podía concedérselo ningún poder divino, por lo que si lo cambiaba por el más sencillo de conocer una mujer adecuada para él, sería complacido. Así lo hicieron y Kizín llevó hasta su casa a unas cuantas mujeres que tenían deseos de formar una familia. Aquel día fue muy largo, pues el hombre bueno tuvo que conversar horas y horas con aquellas mujeres. Pero cuando llegó la noche, se había enamorado y Kizín pudo retirarse tranquilo. Amaneció el quinto día, el correspondiente al último deseo. Kicín se presentó ante el hombre bueno muy contento y dispuesto a satisfacer cualquier petición, saboreando de antemano el disfrute de largos años de servicio de aquel singular asistente. El deseo que cerraría el mejor trato de su diabólica existencia. ¿Qué deseas para hoy?, le preguntó alegre. El hombre lo miró largamente en silencio y le dijo con sencillez: «Tengo un problema. Has satisfecho todos mis deseos y no se me ocurre qué otra cosa pedir». Kicín lo observó colérico. «¿Quieres romper el trato, verdad? Pues no puede ser. Ya te he concedido 4 deseos y no puedes faltar a tu palabra. Pide lo que sea, cualquier capricho, por estúpido que parezca. ¡Pide! ¡O sufrirás mi cólera!». El hombre bueno comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación, con su cara nublada por la preocupación, hasta que se volvió hacia Kicín y le dijo: «Bueno, si puedo pedir cualquier cosa, lo que quiero es que me conviertas en blancos estos frijoles». Y mostraba en su mano extendida un puñado de frijoles negros. «Eso es fácil», dijo Kicín, y se puso manos a la obra. Lo intentó con la fuerza de su poder diabólico, pero no pasó nada. Entonces lo intentó por el sistema manual, pero los frijoles no se blanqueaban. Kicín pasó el día intentando convertir en blanco los frijoles negros del hombre bueno. Los lavó, los frotó con arena, en el río, los coció por si así perdían el color. Pero llegó la noche y los frijoles continuaban negros. Entonces Kicín pensó: «Este hombre me ha engañado, pero para que esto no vuelva a suceder, voy a crear frijoles de todos los colores». Y de hoy en adelante habrá frijoles negros, blancos, amarillos, con pintas, rojos, verdes. Y así fue. Ahora dime, ¿cuáles comes tú?